Que vayamos a ver un ratito a Fabiana Cantilo. Vamos todos a ver a Fabi. Dale, nos vamos. Nos vamos al escenario a ver a Fabi Cantilo. Fabi Cantilo, saludando, despidiéndose.